Stories. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales. Donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas. Tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Súper contenta en un lunes, súper prendido después de un fin de semana agotador. Estuvo más agotador mi fin de semana que toda la semana entera pasada. Pero bien, súper contenta. Bueno, vine con mi querido Horacio. Está por aquí en el estudio. Él sabe manejarse en estudios de radio, así es que todo tranquilo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas noches. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos amando, hablando, pensando, sintiendo desde el oído animal. Hola, Carlos. Hola. Quito, hola. Qué buena onda que estemos todos esta noche reunidos para hablar un ratito de animalejos. Y sí, la Maritza aspira a hablar 60 minutos y mi idea en este día es tratar de robarle por lo menos unos cinquitos para hablar de las cosas vamos que yo digo. Vamos a ver si es que te damos unos cinquitos. He de hacer como que opino. Sí. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? Sacado el mugre. ¿Ah, sí? Cuente, ¿qué hizo? ¿Qué hicimos? Estuvimos haciendo una refacción en la parte de abajo de perros. ¿Ya? Dando una nueva carita a ver si lo mejoramos, comprando chucheritas para mejorar el lugar, preparándonos para las vacaciones. Trabajando y rico. Chévere. También enclaustrados ahí. Un fin de semana también de full trabajo, full movida. También estuvimos en el Festival de Cine. Qué bestia. Una maravilla realmente. El festival que les promocionamos la vez anterior, el Ecuador. El primer festival. Primer festival en el Ecuador, pero la cuarta vez que ya hacen el festival de cine documental. Es una bestia. Increíble, unas películas realmente maravillosas. Estuve en la exhibición de Crudo, una película, un documental respecto al tema del derramamiento de petróleo y la confrontación que tienen los pueblos originarios de la Amazonía con la mega gigantesca Chevron. Tuve la oportunidad de conversar también con Pablo Fajardo, quien es el abogado, el David de esta historia, de David contra Goliat, un verdadero genio. Ya vamos a estar escuchándole en una pequeña entrevista que conseguimos, y ya les voy a contar los pormenores del tema. También estuvimos en un poco de reuniones en el Consejo Consultivo de Protección de Derechos. Está trabajando fuertemente para crear, lo que buscamos realmente es crear políticas públicas que no tengamos que esperar que el alcalde en cuestión, el presidente en cuestión o quien sea, sea afín a la causa animalista para que se realicen las cosas. Lo que queremos es que se queden sentadas políticas públicas y ahí que sean un aporte para el bienestar de absolutamente todos los animales. Así es que tuvimos un fin de semana fuerte. Fuerte e interesante, full trabajo, como les decía, se trabajó más fuerte que toda la semana, la verdad. Pero bueno, estamos contentos, alegres, y como escuchan, estamos dos. ¿Qué pasó? Bacán. Cuente, ¿qué pasó? No, pues que pasó que tenemos un montón de vainas por resolver y ya no podemos ir, dijo la jefa. ¿Así? No hay cómo. O sea, ya el bus se atrasó, ya nada. Y el otro dijo, el Maserati que tengo parqueado no quiso prender, ya nada. Tengo pico y placa en tengo el Lamborghini. Tengo pico y placa en el Lamborghini. Entonces ya no puedo ir. Eso de que le ponen unos nombres rarazos a sus patinetas y está así vulgarín. Así es, entonces les mandamos un saludo, un abrazo grande a la Cris y al Esteban que están ahí trabajandito, se quedaron trabajando los chicos. Mucha suerte, chicos, vamos así, nosotros de llevar el programa. Como les gusta a ustedes, ya sabemos, o sea, y todo lo que escriben, gracias, en serio, les agradecemos mucho. Nosotros nos debemos al equipo, pero disfrutamos mucho hacer el programa en solitario. Así es, entonces con estas novedades arrancamos desde el oído animal. Tenemos mucha, mucha información para ustedes. Es el momento de la gacela informativa. Muchísimas noticias se han dado en el mundo animal en estos días. Quiero empezar solamente nombrando, porque no tenemos la noticia, porque no hay noticia de eso, pero es algo que ocurrió esta semana en dos localidades donde se realizan toros de pueblo. Hubo un muertito por cada localidad. ¿Qué te parece? Después de que se hizo ya una socialización con las autoridades, después de que se habló con las autoridades, tanto de Alausí como de Cayambe, para informarles respecto a las limitaciones que deben tener este tipo de espectáculos. Respecto a pesar de todo esto, pues no hubo manera, se hicieron finalmente este tipo de espectáculo que, la verdad, sí puede tener mucha historia. Se puede haber hecho desde hace muchísimo tiempo, pero ¿para qué estamos? Para evolucionar. Las autoridades parecen no entender que esto es también un espectáculo taurino. ¿Y esto no es como delito? O sea, ¿ya no está como prohibida esta historia? O sea... A ver, el tema... Espérate, es que esto sí me deja fuera de onda. A ver, ya está prohibido, ya no se puede hacer. Ya está fuera de la historia. Y si hay esta gente que muere, ¿a quién le cobran? Ese es el punto, justamente. El tema es que no está prohibido. Porque según consulta popular, la consulta popular fue, como sabemos, tuvo su truquito. Y entre los truquitos que tenía era, ¿desea usted que se eliminen los espectáculos cuya finalidad sea dar muerte al animal? Entonces, en una corrida de pueblo, de toros de pueblo, no es esa la finalidad. Incluso por eso están los galleros, no entran en esta prohibición. Porque la finalidad de una pelea de gallos no es dar muerte al animal. Es que se maten entre ellos. Exactamente. ¿Y en la de los toros de pueblo cuál es la finalidad? La finalidad es beber y volvernos locos y asustarlo a morir. Y asustar al animal, maltratarlo. El tema es que... Lo que sí no puede negar es que es un espectáculo taurino. Espectáculo taurino, llámese a cualquier espectáculo donde hay un toro. Punto final. Todos los espectáculos taurinos tienen prohibición de ingreso de menores de 18 años y todo espectáculo público en el Ecuador tiene prohibición de venta de alcohol. Esto no se cumple. Siguen realizándose estos espectáculos con ingreso de quien sea, con venta de alcohol y adicionalmente no cumplen ni siquiera los requerimientos de seguridad del espacio. La persona que murió en Alausí fue corneada por el toro y el problema que tuvo fue que no consiguieron salir, no hallaron una salida de emergencia, por lo tanto la persona murió a 20 minutos de un centro clínico. Qué denso. El tema en esto es que de hecho se necesitaría que la familia ponga una demanda. Y la familia, generalmente los familiares no quieren poner demanda alguna contra los organizadores que deberían responder por esas muertes. Pues es full denso, o sea, no, a veces se me acaban las palabras, uh-huh. A veces ya no... Las no palabras sé, radiales, porque de las otras sí, hay un montón. De las otras hay un montón y me quedo así como, todo lo que estoy pensando lo van a poner con pitito y no vale la pena. Así que, yo creo que pi... claro, media hora de esto y no, como que la idea es que me escuchen. Pero qué horrendo que no seamos capaces de enfrentarnos por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros hermanos, padres, solo porque tenemos esta convicción de que en el Ecuador... La ley es para el que no usa poncho. Exactamente. Y es que hay un tema también. Estamos hablando de personas que entran al ruedo en estado etílico. Entonces hay una cuestión de cómo voy a reclamar si es que él estaba borrachito. O sea, el punto es que sí puedes reclamar porque alguien vendió el alcohol. Alguien permitió que se venda alcohol en este recinto. Alguien no tenía las salidas de emergencia. Alguien no tenía contratadas las ambulancias. Y este alguien tiene que pagar por su ineficiencia, por su forma laxa de hacer las cosas. Entonces, sí puedes, aunque tu hijo, hermano, padre, tío, lo que sea, haya cometido el error de embriagarse y saltar al ruedo de esta forma tan irresponsable, hay alguien que permitió que esto pase, el organizador. Y el organizador y las autoridades que no controlan debidamente que cumpla por lo menos la ley de espectáculos, que incluye 90 de alcohol y no ingreso de menores de edad. Y por supuesto las medidas de seguridad requeridas. En restaurantes hay prohibiciones de meter más sillas porque ya no se puede meter más sillas y mesas porque incumple medidas de seguridad. Exacto. Imagínense en este tipo de espectáculos de afluencia masiva. Así es que esta no fue noticia, no la leí de ninguna parte. Esto es una notificación que nosotros tuvimos porque se hicieron veedurías en estos lugares. Así es que ya saben, el tema de los toros de pueblo está realmente al aire. No se cumplen leyes, no se cumplen reglas y hay víctimas que lamentar. En todo caso, el día de ayer, vamos a olvidarnos del tema, porque el día de ayer fue el día de nuestra ave emblema, de la ave emblema prácticamente de América Latina, de varios países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina lo tiene también en el escudo de su marina. Así es que el cóndor estuvo ayer de Happy Verde, y no de Happy Verde, de Día del Cóndor. Exactamente, estuvo de Día del Cóndor. Esta maravillosa ave es espectacular. Se está haciendo muchísimos esfuerzos para su conservación. Sin embargo, la notificación que se tiene es de que tenemos solo 150 de ellas. Solo 150 cóndores vuelan por encima de nuestro cielo. Lastimosamente, las principales amenazas... A ver, Carlos, ¿cuál es la principal amenaza para el cóndor? ¿Nosotros? Obvio. Obvio. O sea, sí, esto es como tan extraño. A ver si a ustedes también les parece así de extraño como a mí. Yo voy a decir que soy un fanático de las bicicletas y voy por el mundo rompiéndolas. No tiene sentido. Soy un fanático de el agua cristalina, pero resulta que boto todos los desechos tóxicos en el agua para que sea bien poquita la cristalina y las apreciemos mejor, supongo que es la tendencia. Amo el cóndor porque es el símbolo patrio y lo enveneno con porquerías que dejo en el páramo para que... Sí. Porque sí. Así como suena, la principal amenaza del cóndor andino, como tú dijiste, somos nosotros. Yo fui a un pueblito que queda cerca de mi casa, y no lo voy a decir porque mucha gente se va a sentir aludida, y hay cóndores en este pueblito que queda un poquito más allá de Tumbaco, en otra loma más atrás. Y hablábamos con un montón de gente y decían, es que estos animales se roban las ovejas, se roban los pollitos, se roban los no sé qué. Yo así, ha de ser que tu vecino se los roba, porque los cóndores son carroñeros. O sea, no se roban nada. Claro. O sea, a lo mucho, si ya se murió tu ovejita por allá, pues le van a dar materile, porque claro, es lo que hacen los carroñeros, de eso se trata. Y es más, cumplen una increíble función haciendo eso. Una gran. Y entonces los matan por la madre de todas las ignorancias. Como tiene garras, tiene pico y está grandote, ha de ser un ave de rapiña. Explícales. Terrible. El cóndor es absolutamente carroñero. No mata para comer, come del muerto, señores. Y uno de los motivos por los cuales el cóndor también está desapareciendo es por esta es la madre de las cadenas de la estupidez. La voy a decir. O sea, en serio, yo los quería tratar bien. No, déjame. Una persona brillantemente agarra y abandona un perro en el páramo. El perro, por supuesto, necesita comer algo. El perro ataca al ganado, que es más fácil atacar al ganado que animales silvestres. Ataca al ganado, mata ovejas, mata becerritos, y los dueños de este ganado, en represalia, envenenan, hacen dos cosas, o envenenan a los perros directamente, o envenenan al animal que el perro mató, ¿no? Entonces, el perro se come el animal envenenado y muere. O viene el cóndor y come del animal muerto. Del perro, envenenado. Ergo, cóndor envenenado. O sea, la cadena de la estupidez. O sea, no, sí, terrible. O sea, no es una barbaridad, sino un montón de barbaridades juntas. Qué pena con el que le calce el título, pero en serio, deberíamos como alzar pelito, como decían antes. Sí, alcemos pelito, pongámonos 2 centímetros de frente y entendamos que estos son animales que ponen un huevo cada, ¿cuántos años? 3 años, creo, o algo así. El proceso desde el inicio del apareamiento hasta el final dura 2 años, hasta que el cóndor se independiza. Y mientras tienen un polluelo, no vuelven a reproducirse, ni a aparearse, ni nada. Y son monógamos, o sea, aparte, matas a la hembra, tarán, el animalito no va a buscar otra pareja. Hasta bastante más tiempo después. Luego, sí, bastante más tiempo, hasta que alguien decida que el animalito está socializando y hay que matarlo por si las moscas. Sí, terrible. O sea, es más allá de ser el símbolo patrio, más allá de ser un ave insignia, porque es el ave más grande que tenemos en América Latina. En Sudamérica es el ave más grande, ¿no? Sí, es el ave no rapaz más grande. Luego, no lo dije mal, es el ave de vuelo más grande. El ave voladora más grande de América Latina, sí, señor. Y no es un rapaz. Luego, es un animal que podría ser muy sociable, porque resulta que los cóndores hacen imprinting rápidamente con los humanos. O sea, hay casos súper interesantes de animalitos de estos socializando con humanos y dejándose, exhibiéndose para las fotos, como que supieran lo que están haciendo. Y luego, resulta que tenemos, digamos, 200 cóndores en América. Qué impresionante. A mí me parece súper doloroso. Solamente entre comillas, juega su papel dentro de su espacio, ¿no? De la cascada trófica. Él come una cosa, hace otra cosa, sus excreciones siembran, etcétera, etcétera. O sea, forma parte de un ciclo, sino también forma parte de la cultura popular. El cóndor ha sido objeto de canciones, ha sido objeto de leyendas, de cuentos, de poesías. El cóndor es una ave súper importante, porque además su ciclo de vida es largo y es lento. Imagínate que alcanza la madurez sexual a los 8 años, lo cual es muchísimo para los animales. Entonces, es el momento en que se está matando a un animal que, primero, alcanza su madurez sexual a los 8 años. Segundo, es monógamo. Tercero, tiene un huevo cada 2 años, o sea, no tiene dos de macho, así, Carlos. Ponen un huevo y se demora desde que inicia el proceso de puesta del huevito hasta que el animalito ya es independiente, se demora 2 años. Entonces es un animal que toma muchísimo tiempo de reproducción. Estamos causando un gravísimo, gravísimo daño a este animal y, por supuesto, a nuestro ambiente. Y luego, si creen en como mitos y cosas de estas, el cóndor es uno de los guías de tu alma para que vaya al... ¿A dónde va el alma? Que vaya donde vaya, donde ustedes quieran creer que va el alma. Luego, es el guardián de los sueños. Luego, es el que avisa de las cosechas. Es el mensajero de los dioses. Es el mensajero de los dioses, de muchos de los dioses, ¿no? ¿Sabes? Ya sabemos que hay N1000 de estos dioses. Y se meten a matar al mensajero, o sea, sí. ¿Qué les pasa? Están matando sus propias raíces culturales. Exactamente. Hay muchísimas leyendas. Hay la leyenda del cóndor que se enamora de una campesina y se pone un poncho rojo y la enamora y se la lleva. Es hermosísima. Hay que reconocer que la señora campesina era bien vaguera. No, ella se enamoró del cóndor. Se le ve así todo elegantoso con su penacho blanco acá, hermosísimo. Tengo una pequeña fragmento del nacimiento de los cóndores que me pareció hermosísimo. El padre sol, la madre luna, los ríos, los árboles, los vientos y las estrellas se tomaron de las manos. El Taita Cotopaxi y la mamá Tungurahua llenaron el cielo de lava y ceniza, y el hombre sabio hizo ceremonias con fuego y música. Entre la lluvia y el relámpago, la lava y la ceniza, apareció un ave enorme y majestuosa, el cóndor. Así es como nace el mensajero sagrado, el mensajero de los dioses. Así es que sí podemos hacer algo para defender al también cóndor. También es el mensajero del trueno. El mensajero del trueno. No, es que al estar en toda América Latina tiene un montón de... Sí, o sea, el tipo es como... Acelera pitifena, dices vos. Sí, sí, o sea, el man está en todas.com. En todas.com. Sí podemos nosotros entonces hacer algo para defender y proteger nuestra ave emblema. Aunque no lo crean, esterilizando nuestros animales, estamos protegiendo nuestra ave emblema. Estamos evitando la reproducción indiscriminada de perros que finalmente, algún momento, van a llegar a los páramos y se van a convertir en un problema. Y la migración de los cánidos y de los felinos. Porque sabrán que los gatitos también hacen el mismo tipo de daños, ¿no? Madre, los gatos son tenaces, porque los gatos se comen todo lo que pueden. Insectos, lagartijas, de todo tipo de bichos se comen los y gatos. Son ambiciosos. Ajá. Pasa que los gatos son tan ambiciosos que aunque saben que no pueden tragarse o no pueden matar a una oveja, aún así lo intentan. Y resulta que un zarpazo de gato va a acabar haciendo el mismo daño que una mala mordida de perro. De, o sea, igual puede la infección matar al otro animalito, igual va a pasar lo mismo, así que castrar machos, esterilizar hembras de gatos y perros, evita la migración, la superpoblación, y así, de una forma totalmente indirecta, estamos salvando la vida del cóndor. Así es. También informándonos, leyendo, estando claros de lo que representa el cóndor en toda América Latina, y aportando también, apoyando de alguna forma, presionando a las autoridades, hay que decirlo, hay que presionar a las autoridades para que se sancione definitivamente, o más bien dicho, se cumplan las sanciones que están en la ley. Ya de forma definitiva. Sí, en el Código Orgánico de Ambiente, sí, porque se cumplen un ratito, un poquito, sí, se hace un poco de alaraca y a la final los cazadores furtivos salen libres, como ya ocurrió hace poco tiempo. En este sentido de las leyes, hay una razón por la que no se cumplen las leyes y es porque nosotros no las leemos. Y si no leemos la ley, si no sabemos con qué cánones se rige nuestra sociedad, pues obviamente no vamos a pedir que se cumplan. Y en este sentido de la conversación, leí algo en El Gran Gurú, súper interesante. ¿Qué dice? Dice, si no lees, o sea, si no sabes leer, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Y si no sabes pensar, otra vez estás en el punto de ser borrego. Tenga. Tenga, el pensamiento fue propio es súper fuerte. Eso, así, le añadieron un par de cositas. Así desde como... leer. Así es. Sí. Tengo otra noticia acá que es entre sorprendente y preocupante. Así fue como una zorra recorrió 3.500 kilómetros entre Noruega y Canadá. Esto quiere decir que se cruzó un pedazo de océano. Lo hizo en menos de 80 días y un grupo de científicos le siguió los pasos. Contra todo pronóstico, una zorra polar recorrió 3.500 kilómetros entre Noruega y Canadá en tan solo 76 días. La hazaña sorprendió a la comunidad científica, que reconoció la resistencia del animalito. Además, se supo que la zorra realizó su recorrido por la banquisa. La banquisa es el nombre que se da a una capa de hielo flotante que se forma en las regiones oceánicas polares. Aparte, es una visionaria. ¡Wow! Para ¡qué que veas. Fuerte! Y eso dice acá, verás. El viaje del animal demuestra lo importante que es la banquisa, o sea, este espacio de hielo flotante, para las migraciones de la fauna del Ártico, la amenaza que representa el calentamiento global para la sostenibilidad y equilibrio, según dijo la agencia AFP. por ahí va la parte preocupante, ¿no? El viaje de este animalito ha demostrado lo importante que es para que los animales realicen su migración de forma correcta. Menos hielo quiere decir menos posibilidades de emprender las migraciones oceánicas, dijo Arnaud Tarot, uno de los investigadores que siguió el camino del animalito. Este fue equipado en julio del 2017 con un transmisor satelital para seguir sus movimientos. En total, sorprendente, en total el animal recorrió 3.506 kilómetros de una isla a la otra, a un ritmo promedio de 46.3 kilómetros al día. Fuerte. Ni tú te haces eso, Carlos. No, yo no. No, sí podría, pero no. No hay auspiciantes. ¿Sí? ¿Cachas eso? O sea, yo no hay auspiciante. La otra, no, yo me voy a pegar el viajecito de... ¿Viste? Medio eso planeta sin auspiciante al trote. Alguno. Ahí tienes. A palo. Esta es una especie muy resistente y rápida. Es más resistente y rápida de lo que se había pensado, agregó el investigador Tarot. Se trata de una hembra joven de menos de un año de edad, por lo tanto relativamente inexperta, que literalmente se va a descubrir el mundo logrando sobrevivir a esta travesía del Ártico en su primer intento. O sea... La hizo sin darse cuenta. Es posible que se trate simplemente de una serie de coincidencias que la habrían llevado a encontrarse en la zona del Alto Ártico canadiense en el momento adecuado para encontrar suficientes recursos y poder establecerse. O sea, les cuento cómo funciona esto con los canes. A mí me fascina esto. Pasa que hay muchas especies que cuando encuentran que su entorno primario sufre de endogamia, como que ya hay muchos primos mezclados en esta sangre, deciden migrar para salvar la especie. ¡Qué maravilla! Y esto es como algo que la genética grita, o sea, está en el fondo de su ser, dice como, tengo que buscarme un canadiense. O sea, aquí hace falta sangre gringa. Y hace falta, y lo más interesante es que va a mandar a alguien de retorno. Porque va a pasar en el otro lado y donde llega uno, migra otro. Es súper interesante este tipo de cosas. Oye, es increíble. Sí. O sea, ellos se las arreglan para mantenerse. ¿Me explico? Las arreglan para sobrevivir, para que toda la especie sobreviva. Para que toda la especie sobreviva. Es como, no sé si sabes, saliendo un chancecito del tema, los leones. Los leones hacen una cosa similar. Los nómadas jóvenes, o sea, de hasta 3, 4 años, los botan de sus familias, los botan de sus terrenos al año, año y medio máximo, vagabundean durante 2 años más hasta que encuentran un lugar donde hay cachorros, muchas hembras y machos viejos. Y deciden que ese es un buen lugar para procrear. Y se juegan la vida tratando de quedarse con las hembras, matan al macho viejo, y se quedan con las hembras y matan a toda la progenie. ¡Qué denso! Para limpiar esta sangre de endogamia, para que sea más sano. Para que se mezclen genéticamente, para que evolucionan, para que no hayan daños cardiovasculares, ni labios leporinos, ni nada de esas cosas contra la endogamia. ¡Geniales! ¿Y qué hacemos nosotros? Mezclamos al papá, ahí está con la prima, la pierna encima. No, así. No, no, en los perritos, ¿qué hacemos? Mezclamos. Se ríe el Adrián. ¿Algo pues nos saludamos al Adrián, brother. Cierto. Adrián, hola. Acá lo que hacemos es, casteamos al papá con la hembra. No, con la hijita. Esto es algo de lo que yo puedo hablar, de cajón. Porque viví por allí. O sea, mucha parte de mi vida como perrero, así se dice, fue como criador de pastores alemanes y pitbulls. Ya está rehabilitado, por si acaso. Sí, ya no pasa eso conmigo. El hecho es que hay dos formas de criar. En inbreeding y el line breeding. ¿Y esto cuando es? Cuando crías en línea, quiere decir que coges a perros que tienen lindo fenotipo, lindas estructuras, son muy bonitos, son muy cercanos a lo que el criador piensa que es el estándar de esta raza, y los cría. Dice, ay, este de Juan Piguave de por allá en Ambato, tráigale. Y van metiendo sangre, del mismo tipo de sangre, el mismo color, para fijar rasgos. Pero cuando quieren llegar al top of the line, hacen una cosa que se llama inbreeding. y cogen al abuelo con la hermana. O sea, al abuelo con la nieta. Ya. Al hermano de esta perra con la bisabuela. Qué denso. Y mezclan todo para fijar. Y los productos de esto, o sea, esta nueva línea de sangre muy concentrada, la cruzan entre ellos otra vez. Y así tienen unos perros hermosotes con unas cabezotas que ya rayan en la hidrocefalia, con unos hocicotes que ya rayan en el gigantismo, con unos superhuesos que ya no son dentro de lo que se pediría para una raza ninguna, porque son muy pesados y los hacen lentos. Y así dicen, wow, hicimos algo bueno. Yo sé, yo lo hacía. Y el tema es que... No debe ser. Obvio. Aparte que, por ejemplo, hay un gen que tiene un X problema que no se ha presentado. Y lo afirmas. ¿Eh? Y lo afirmas, si es que lo mezclas con otro ser que tiene el mismo problema en ese gen. Hay un trabajo sobre la, ¿cómo se llama?, displasia de cadera en muchas razas. Ya. Y en pastores alemanes, en akitas americanos, en mastín napolitano, se trabajó mucho para erradicar la displasia de cadera. Pero otros más fanáticos dijeron, no, pero es que estos que son así más tucotes, deberíamos volver a cruzar. Y por la... ¿Qué tenés? Por no leer. Inicialmente esto es por no leer, por no tener criterio en el sentido de la crianza. Vuelven a meter una enfermedad que después de 30 o 40 años de trabajo se había casi erradicado. Qué tristeza. Dice, pero es que este tiene un poquito de displasia, pues ya tiene 7 años. A los 7 años está bien que tenga. No. Esas barbaridades no hacemos los seres humanos. Pero así somos. Con esta noticia creo que me voy a reivindicar para que... A ver, pues. Una noticia bonita, muy chévere, me pareció lindísimo. Reclusos de una cárcel de Florida darán consuelo a perros, dieron consuelo a perros durante festejos del Día de la Independencia. Ustedes saben que en el Día de la Independencia en Estados Unidos se celebra con fuegos pirotécnicos, pero como a lo bestia. Un grupo de reclusos de una cárcel de Florida acompañaron a perros de un refugio durante los festejos del Día de la Independencia. En una publicación de Facebook del sheriff del condado de Brevard, Wayne Avey explicó que recientemente recibieron varias llamadas de ciudadanos ofreciéndose como voluntarios para ayudar a tranquilizar a los perros que alberga el refugio de su agencia en Melbourne, Florida. Muchas veces estos animales sufren de mucha ansiedad y miedo cuando hay ruidos estruendosos como los fuegos artificiales. Esta oficina decidió crear un nuevo programa con esa gran idea. Hizo este programa que no solamente ayudaría a calmar a los perros, sino también a construir e inculcar un sentido de propósito y compasión en los reclusos, que ojalá les pueda servir cuando hagan su transición de vuelta a la sociedad, según una publicación del condado de Brevard. Así fue como la noche del 4 de julio, mientras la mayoría de personas festejaban, bailaban, tomaban, y la parrillada y los fuegos pirotécnicos, los reclusos jugaban, les daban de comer e incluso les leían a los perros del refugio. Bien. Lindo, lindo. Sí, esta sí hace como que uno piense que la humanidad vale la como pena. Como que puede. Pero no. No, eso no vale la pena. Como nosotros solemos decir, nosotros lo sacamos de la calle, pero ellos nos rescatan a nosotros. Oh, sí. Aquí es una forma de rescatar, de rescatarnos mutuamente. Estas han sido las noticias en el mundo animal. Hubieron algunas otras cosas de las cuales ya les vamos a conversar. Sobre todo, luego quiero contarles respecto a mi experiencia viendo este maravilloso documental de Cruz. Pero bueno, esto es todo en La Gacela Informativa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disfruta una propuesta diferente, llena de emociones y sentimientos a través de la música con la ópera La Serva Padrona. Una adaptación de la obra de Giovanni Pergolesi bajo la dirección de Daniel Torres. Con la participación de Capella Ecuator y Quito Lírica. Miércoles 10 de julio, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Estamos ya de regreso con el tema central. Este, me salió bien, está practicado ahí. Bien, bien, estuvo lindo. Antes de empezar con el tema central, vamos a conversar un poquito respecto a lo que les había comentado del documental que fui. Entonces a ver. No es el tema central. A ver, por favor. Bueno, les cuento que entre los muchos documentales que hubieron y vi, me llamó mucho la atención y me pegó muchísimo realmente, Crudo. Yo ya había visto este documental, solo verlo ya es golpeante, ya es duro, saber la lucha que realizó un joven abogado, Pablo Fajardo, que es un macharazada. Ya lleva como 10 años ahí mismo. Es un macho y es un... Tiene el espíritu de quinceañero, déjame decirte. Pablo Fajardo realmente se metió en una guerra contra un mega gigante que es Chevron. Y han pasado más de 10 años solo del documental y del caso Chevron, ya van como 13 o 14. Y esta guerra, esta batalla todavía no llega a su fin. Finalmente... Se falló a favor de las comunidades, falló a favor de que Chevron Texaco pague a las comunidades, pero hasta ahora no se consigue ese resarcimiento de los daños. Yo sabía, no sé si estoy errado, lo soñé, pero era como una multa ínfima, no pasaba los 50 millones, una cosa así que habían dado. Contra un daño que es un genocidio, sí, contra el planeta. O sea, se murieron especies enteras, se borraron especies enteras, hormigas, y el problema, aves, el peces. Problema es que lo que se busca es que se haga reparación de los daños, porque el daño sigue ahí. Es decir, la tierra sigue contaminada, todavía siguen habiendo los pozos no recuerdo exactamente el nombre técnico, pero es un sitio en donde quedan los desechos del petróleo, que están exclusivamente tapados con tierra, que ese fue el resarcimiento que hicieron los de Texaco. El tema es que si no importa la cantidad de dinero que hayan asignado, finalmente es irreversible el daño que hicieron. Sin embargo, ni esa cantidad de dinero, ni ese resarcimiento de los daños se ha conseguido todavía obtener por parte de la justicia. Y aquí vamos a estallar. Los abogados de las comunidades afectadas han ido a cortes internacionales para pedir que se cumpla el fallo y han tenido, ¿cómo se llama cuando ponen barreras? Han tenido... Un impedimento, y el impedimento, adivinen, ¿de parte de quién? El Estado ecuatoriano. ¡El Estado ecuatoriano! ¡Ay, lo dije, me escucharon! Es increíble, sí. Hace poco estuvieron en una corte de Canadá pidiendo que se valide el fallo. La corte estaba a punto de validar el fallo, o sea, a punto de decir, sí, apoyamos a que se les pague. Y recibieron una notificación de parte del gobierno ecuatoriano. Diciendo que no. Y las Cortes de Canadá dieron pie atrás. Entonces, después de ver este documental, ya no lo vi con los mismos ojos que lo vi la primera vez, obviamente, después de ver el documental y verle hablar a Pablo Fajardo con lágrimas en los ojos, diciendo, no se consigue nada todavía. y ver realmente súper triste, porque dijo, es 6 años que no veo este documental, y 5 de las personas que salen en el documental ya están muertas de cáncer. Wow. O sea, qué fuerte. Súper fuerte. Les cuento que toda la sala que estaba repleta, la Demetrio, súper llena, todo el mundo era chillando. Todos lloramos. Yo tengo esta idea. Ya saben ustedes que yo tengo estas ideas así medio pendejas todo el tiempo. Ya te conocemos. Me vienen estas ideas bien, bien taradas. Cobrarle a la Chevron y rehusarse a recibir el pago por miedo, porque yo percibo que esto es como, tenemos miedo de cobrar lo que nos deben. No sé. Es como cuando vas a donde la señora de la tienda, donde fías los desayunos cuando se te acaba la plata en efectivo. ¿Les ha pasado? ¿Solo a mí? ¿En serio? No, ¿qué sí, vergüenza? Nos ha pasado. Creo que a todo el mundo es como, señito, es que se me olvidó sacar del banco anoche. La típica mentira de todos. Y te sale la leche cortada. ¿Les ha pasado? Sí. Y luego por miedo a que no te fíen, no le vuelves a reclamar de la leche. Te la tomas y estuvo buena. No, bueno, a veces sí. Se te corta la leche, o el pan estaba viejo, o los huevos estaban podridos, o whatever. Y dices, ¿cómo le voy a reclamar si es fiado? Luego ya no me vuelve a fiar. Pues no, le vas a pagar igual. O sea, tienes que reclamar para que te den bien. Pues sí. Y esto es lo que pasa con lo de Chevron. ¿Cómo le vamos a cobrar si resulta que le da trabajito a 3 que 4 en el Ecuador? Terrible. Puta madre, qué miedo no hacer valer la ley por miedo. Terrible. Después de esta batalla titánica que fue realmente David contra Goliat, este maravilloso David, que no es solamente Pablo Fajardo, sino toda la comunidad que ha estado luchando por el resarcimiento de los daños de la Chevron. Después de todo esto, este valiente David está todavía con una mano adelante y la otra atrás, pero con todas las ganas de seguir luchando por la justicia. Tenemos un audio de una pequeña entrevista que conseguí con Pablo Fajardo después de la exhibición de Crudo. Estamos con Pablo Fajardo, que es parte de del caso Chevron, después de haber visto la película Crudo, muy, muy, muy afectados, muy llegados por esa película. Pablo, ¿qué sientes después de haber visto? Nos dijiste que no habías visto 6 años de esta película. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hemos llegado? Generalmente realmente solo con rabia, no con rabia, nada, ¿no? Porque he pasado tanto tiempo y aún no hay acceso a la justicia, aún la gente continúa enferma, muriendo, no solo para la Amazonía, hay una empresa que sigue campante por el mundo, destruyendo el planeta, y no hay acceso a la justicia. Entonces eso indigna muchísimo, pero también te motiva a seguir luchando. Digo, no se puede dejar estos crímenes impunes y hay que luchar hasta el final. Hay que hacerlo hasta el final. Pablo, ¿vamos a lograrlo? Lo vamos a hacer. O sea, yo digo siempre, si yo no tuviera esperanza de acceso a la justicia, dejar esta causa agotada. Pero sigo aquí y sigo luchando todos los días porque creo que hay que hacer historia, hay que romper los esquemas, hay que lograr acceso a la justicia, hay que hacerlo para la mayoría. Escuchamos la voz de Pablo Fajardo, como ustedes lo pudieron oír, muy, muy, muy afectado realmente. Es interesante, es impresionante ver cómo después de haber estado rumiando este problema durante más de 10 años, todavía le llega, todavía le golpea, todavía le toca el saber que una comunidad siguen muriendo de cáncer. Animales, cientos y cientos de animales afectados por esto, y por supuesto un daño irreparable a una zona tan delicada, tan fina, tan prístina como era el sector los sectores del oriente de la Amazonía. Triste, doloroso, frustrante. No sé qué más decir en el sentido de qué falta de pantalones de nosotros como Estado. Porque todos somos el Estado, ¿no? Así es. Qué falta de pantalones no parar y decir, pues no, no nos vendes más tus productos si no nos pagas. No, pues ya no queremos trabajar contigo, pues porque nos has estafado y nos has dañado en lo más íntimo de nosotros. Así que, es que qué falta de peso en los bolsillos. Las reglas del juego cambiaron diametralmente y es ahora el Estado ecuatoriano quien está entorpeciendo el pago de Chevron. Vamos con esto. Tiene algo como, ¿te acuerdas con esto de los delfinarios y que no sé qué? Y como nadie lo dice, no está pasando. Y como ¿sí? que hagamos que se enteren de que hay alguien específico que está empezando a Me puede mandar a linchar, vea, señor. En serio, yo percibo que hay alguien que está ganando un billete de que no nos paguen. Hay alguien que se está cogiendo una plata porque no nos están haciendo valer nuestros derechos. Hay alguien que está ganando algo que no se debería ganar. Hay alguien que se está robando la salud de nuestro país. Y esto es muy puerco, porque nosotros lo elegimos. ¡Qué porquería! ¿En serio? Así es. Así es. Bueno, vamos entonces con el tema central. Ahora sí, el tema central. Ahora vamos a conversar de un tema muy importante, Carlos. No, los otros no eran, por supuesto. No. Hoy vamos a conversar de un tema importante. Nunca hablamos de nada importante acá. No tomen en serio. O sea, sí, porque parezca que me enojo, no, así mismo soy cuando hago chistes. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de algo igual de serio en otro ambiente totalmente diferente, y esto es las dependencias. Exactamente. Las dependencias que nosotros como humanos generamos en nuestros amados perritos. Queda súper claro que somos una maravilla de gente, nosotros humanizamos hasta las piedras. ¿Has visto que hay gente que saca las piedras, no? Sí. Y les da así como, ay, mi tierrita le cayó un polvo, o sea, piedra, polvo, the same. Ok, pero hacemos esta cochinada, ya me gustó la palabra del día es cochinada, a ver si le entra alguno por las orejas. Y hacemos esta cochinada de humanizar, y al humanizar generamos un montón de taras psicológicas en nuestros perros. La más tenaz de estas, la madre de todas las taras, se llama dependencia. La dependencia les convierte a los animales en algo que no son. Les vuelve molestosos, les vuelve chillones, les vuelve miedosos, les vuelve agresivos. Paniqueados, agresivos. ¿Paniqueados? Y... Bien. Paniqueados, o sea, es una... Perdón, en mi barrio no se dicen esas palabras todas extrañas. Paniqueados. What's sí, up? Vos sí te paniqueas, ¿no es cierto, Adrián? Me dice se paniquea. Loco. Perdón, yo, mi dosis de cafeína no me lleva hasta allá. Bien, bueno, entonces... Se no asustan se paniquen, de más. Se asustan, ok, o sea, está bien. Ya, temblorosos, un poco introvertidos. ¿En qué momento sobrepasamos la línea de cuidarlos, protegerlos, de atender su bienestar, a empezar a sobreprotegerlos y a volverlos personas chiquitas? A humanizarlos, uh-huh. A hacerlos perrijos. Es una palabra nueva muy interesante, como whatsappear, perrijo, sí. Es como... algo muy de nosotros. Entonces, la señal es cuando tu perro se apaga cuando tú no estás. No, pero si el perro es un ángel cuando vos no estás. Llegas vos y es una bestia, o sea, se hace celoso, huraño, muerde los muebles, pero te largas 5 minutos. ¡Puf! Ya, el perro tiene una dependencia hacia ti. No, tan fuerte que es incapaz de actuar fuera de tu presencia. Yeah. ¿Qué tal le suena esto? Me parece gravísimo y lo he visto casos muy serios. No te enojarás. Mi prima, mi querida prima, tiene una perrita que es una maravilla, es una divina, muy pequeñita, es rescatada también. Pero yo siempre le dije, tu perra es súper dependiente de ti. Tu perra es una cuando tú estás y es otra cuando no estás. Y claro, al principio cuando ella se quedaba en mi casa y la perrita se quedaba sola... La perrita se iba y se metía al cuarto y se ponía en la cama de ella y no se movía de ahí. No hacen pipí, no hacen popó, no toman agua, no comen, no nada. Paran su ser. Lo dejan en stand-by hasta que llega el ser de su dependencia. Su droga humana. Qué denso. Entonces, ¿cómo empieza todo este ciclo? Primero, en los perros adoptados, esto empieza en el secuestro. En el secuestro caritativo. Es que sufrió tanto que ella merece que yo la cargue. Sufrió tanto que merece todo mi amor y apachache. Pues no. Eso es lo que tú piensas. Ella merece ser digna, él merece ser digno, merece tener su espacio, tener su entorno, tener sus panas, su parche, como le quieran decir, llevar al parque. Creo que pan y parche viene del mismo diccionario de paniqueado. ¿Ves que sí usas esas palabras? Lo aprendí en tu barrio, seguro. Entonces, en mi barrio no se dice eso, en serio. No crean, señores, yo no hablo así. Mentira, yo le he oído hablar así. Bueno, entonces... Y le he oído hablar así en su barrio, así es que... Entonces, pasa que cuando le pasas todas tus falencias a tu perro, o sea, como a mí nadie me apachacha, yo apachacho al perro. Como a mí nadie me engríe, yo engribo al perro. Como a mí no me compran chocolates, yo le compro todas las porquerías al perro. Como yo vivo para trabajar 24 horas al día y no tengo a nadie más quien joderle la vida que al perro, porque jodo al perro. Y le doy cuanta basura me venden en las tiendas, le compro los panes que están viejitos para el perro, todas las chucherías que ya les he dicho en 100,000 programas que no, y hacen eso, es humanizar al perro. Y esta situación lleva al animalito a depender para comer. Es incapaz de mover sus cuatro patas para acercar su hermoso cuerpecito al plato de comida. Así que toca llevarle la comida al perro, porque si no, no. Y si el perro está debajo del sofá, pues allá. Y si está detrás de la tele, pues hay que llevarle la comida allá. Una señal de alarma podría ser, ¿mi perro no come si no le están viendo? Eso es dependencia. Ya. Un montón de personas me dicen, es que no come. Si yo no me paro aquí, él no come. No, mentiras. Mi madre, mi fallecida madre, sabia ella, muy sabia, me hizo a mí con toda la sabiduría del mundo, me la heredó. Hizo lo que pudo la señora. Hizo lo que pudo, pero yo tengo que echarme porras. Ella nos decía, el hambre los hará comer y el frío los hará abrigarse, porque pendejos no son. Les va a costar un día, les va a costar dos y tal vez hasta tres aguanten, pero ya son bien angos. Pero se van a levantar y van a ir por su comidita. Y cuando ya sientan que la vejiga está del grande de su cerebro, van a ir a hacer pipí o se van a mover un metro. Pero ya es un metro. Y ese metro rompe la dependencia física para autosustentarse. Ya. En el caso este que nos ocupaba, ahora mi prima me va a mandar al diablo. Me va a decir, ¿para qué hablas de mí en la radio? Bueno, la prima, había una niña a la entrada de la radio que estaba trabajando en su compu. Y no estamos hablando de tu primo, estamos hablando de su perro, un French Poodle, que hace exactamente lo mismo. Se apaga, ella sale a la universidad, no sé cómo se llama, Oli, no sé cómo te llamas. Y el hecho de esto es que... ¡Ay! Quedan cinco. El hecho de esto es que, wow, me voy a tomar los 5 minutos del final, ¡qué bacán es esto! No, no vas a hacerlo. Entonces, ¿en qué me quedé? Me emocioné tanto. ¿En que el perro se apaga? Se absolutamente apaga. Entonces, no hablamos del perro de tu prima, sino del perro de acá, el señor de los controles, el perro de la niña de afuera, de todos los perros de Quito. El de tu prima es el caso que tenemos más cerca, pero bueno. Entonces se apaga. El animalito se apaga y no quiere hacer las cosas por dependencia física. Si rompes tu dependencia hacia el perro, o sea, si dejas todos tus taras y tus dependencias afectivas para, no sé, consíguete un novio, una novia, algo, haz algo, scooter, por tu vida, montar, trota, haz algo, consíguete una vida. Y entonces ya no le empiezas a pasar todos los males al perro y el perro empieza a ser perro. Deja de ser humano freak, deja de ser humanoide o lo que sea, y empieza a volver a su primitivo. Y en su primitivo está la solución de todos los problemas. Esto que les voy a contar es súper interesante porque yo tengo un campus de adiestramiento de perros, bla, bla, bla. Y es que llegan muchas personas diciéndome, es que el perrito, cuando vino a tu hotel, siempre estaba acostadito y era un ángel. Y luego decidió correr, saltar, se da contra las paredes, ladra, bate la cola por todo, está feliz y espera el momento de venir para acá porque ya te huele. Es un claro, es que acá sí es perro. Es que en mi casa sí es perro, claro. Y en tu casa está empezando a ser perro. ¿Y cómo lo corregimos? Te digo, no, la corrección está en ser perro. O sea, el problema termina cuando tu perro es perro. Sí. Podemos enseñarle buenos modales, pero primero dejémoslo que ejerza el ser. Cuando ejercen su primitivo, entonces podemos trabajar en cosas súper interesantes para todos. Maravilla. Entonces lo más importante es dejar al perro que sea lo que es. ¿Por qué queremos convertirlos en humanos? Ya vimos que nosotros así somos una especie medio falluca, seamos honestos. ¿Medio? Digamos 4/5. Queremos ver, como, para que veas que no vas a terminar tú con la última de la palabra. Déjenme invitarles. Cierto. Quiero invitarles cordialmente. Esto va a estar lindísimo. El tercer festival vegetariano, el Vegival. ¿Qué no ibas a hablar de la carrera? También voy a hablar de la carrera. Déjame hablar del Vegival porque está a la bestia. Tiene dos cosas que a mí me interesan full: comida vegetariana y vegana, y también cosplay de Star Wars. A ver, un cosplay de Star Wars, a lo bestia, lindazo y muchísimas sorpresas. Así es que tienen que asistir porque va a estar súper chévere. El sábado 13 de julio, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, a 16 horas, en la Reina Victoria, N21-255 y Carrión, El Útero, en el Centro Cultural El Útero. No se olviden, tienen que ir el sábado 13 de julio al Begival. Es a beneficio, en apoyo a nuestros queridos amigos de Paraíso Huellas, que yo sé que me están escuchando. Un abrazo enorme a la Gaby y al Pancho, que hacen un trabajo muy, muy fuerte, muy bueno. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, en apoyo para que ellos sigan haciendo su trabajo, para que sus peludos salgan adelante. Nos vamos a ir al Begival, que es en El Útero. ¿Les repito? ¿Puedo? No, sí, ya, bacán. La carrera. Begival, Begival, Begival, en la carrera. Reina Victoria, N21-255 y Carrión. Importantísimo asistir al Esteban, Útero. Esteban, vamos a decir lo de la carrera antes de que nos corten. Esteban, ¿estás grabando? ¿Estás grabando, Esteban? Grábalo. Sí. Vamos a hablar de tu carrera, Esteban. Falta poquísimo tiempo para recorrer ya la cuarta edición del Reto Animal 5K. Qué linda carrera es, me encanta, sí, realmente es bacán. Muy chévere. Cuando la corres es más bacán. Yo estoy ocupada, por eso no puedo correr la carrera. Por eso le mando al Horacio. El 13 y el 14 de julio. Es que el Horacio es una extensión de su ser, hablando de dependencia. No, a ver, por favor. Horacio, dícese del perro que está acostado debajo de la silla de la radio. Ya sabes, el 13 y el 14 de julio puedes realizar el chequeo veterinario de tu peludo y es totalmente gratuito. Debes llevar el carnet vacunal para que él esté así en forma y listito para ir a las carreras. Además, tenemos las inscripciones esos dos días, 13 y 14 de julio. No te vayas a quedar sin cupo. Esta es una oportunidad súper chévere de festejar. ¿Y cuándo es el siguiente el día reconocimiento del perro de pista? No, 13 y 14 ya es el chequeo de... Y ya no hay reconocimiento de pista. Ya no, ya está más que reconocida esa pista, loco. O sea, ya la reconocen todos. Bueno. 13 y 14 de julio. En Mundo Juvenil, no te vayas a olvidar, en la Shiris y Rumi Pamba, en el Parque de la Carolina. Van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tienes que ir a que le chequen a tu perrito, que esté listo. Y también nuestros queridos amigos de el Reto Animal son unos chéveres. Han querido colitar. Esta vez el Reto Animal va a estar a beneficio de la manada UCE. Sí, todo lo recaudado, pero han querido acolitar también a Catman y Dog en Rescate Animal. Estos manes son unos bacanes. ¿En serio? Pero sí. ¡Qué casual! Estos manes son unos chéveres. Así es que nos han donado dos camisetas autografiadas por todo el equipo de Barcelona y todo el equipo de Liga. Así es que vamos a estar rifando estas dos camisetas maravillosas. El 13 y el 14 de julio, que es el chequeo de los perrines en el Mundo Juvenil, ahí vamos a estar recibiendo sus donaciones. Ustedes van, dejan una donación en pepitas de perro o de gato para Catman y Dog en Rescate Animal y obtienen un ticketcito para el sorteo de estas dos camisetas. De lujo están. Gracias a los chicos del Reto Animal 5K, son unos bacanes estos. Sí, son. Son. Aunque no vienen a trabajar, pero sí son. Pues sí son, frescos, echan la pera, pero bueno. Pero son. Así es que el 13 tenemos un día movidito, el 14 también. No se vayan a olvidar de todas las actividades que se van a realizar estos días. Les mando un abrazo grande. Se acabó. Para que vean que esta es la última palabra y se acabó el tema central y se acabó el programa. Yo soy Carlos Cortés, me encantó este programa, espero que lo podamos hacer en solitario así muchas más veces. Esteban, les extrañamos. Cris, también ven a visitarnos. Y Bobby. Síganme en mis redes de Perros con Carlos Cortés, en Facebook de _perros, en Instagram 0992-651-423, este es mi número personal y WhatsApp. Si necesitan saber algo de perros, llámenme, contrátenme, tengo telito, tengo escuela de adiestramiento, hasta peluqueros y veterinarios tengo, nutricionistas, y la barfería, y todo un montón de servicios que les queremos ofrecer. Y ahora sí, se acabó. Los chan, vemos chan. El lunes, chan, chan. Chao. Y fue la última palabra. Chao. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.